Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa de Historia y Más, desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, en la librería La Rueda, que por cierto ahora está muy deshabitada porque hay un evento, ¿verdad, Martín? Sí, ahora estamos muy solos aquí en la librería. Todos están allá en la feria, la inauguración de la feria de libro usado, sí. Para que vayan y visiten el stand 7 de la librería La Rueda. Sí, ahí está el maestro Sergio. Ahí está Sergio, saludos Sergio, lo acabo de ver ahorita. Bueno, precisamente. Un saludote a Sergio Fong, sí. y mucho éxito, ¿no? Yo creo que alguna vez estuve por ahí, dos veces creo, uh-huh. y de repente me he encontrado con grandes amigos que les gusta mucho la onda esa de la escritura y todo ese rollo. Y creo que hay buenas oportunidades, ¿no? Libro, hay buenas, ¿no?, oportunidades, se encuentran muchos tesoros ahí. Sí, mucho material. Y bueno, pues también amigos van a estar ahí presentes, como es el caso de Víctor Munita, que va a presentar su libro de México, Paisaje de Copiapó. Vi parte del programa, sí. El 17 de noviembre a las 6 de la tarde, para que estén presentes. Hombre, pues un horario muy cómodo. Sí. Aparte, muy interesante su tema, uh-huh, de Víctor Munita, a quien también le enviamos un saludo. Y bueno, si me alcanza el tiempo, pues sí, le vamos a dar una vuelta ahí a la... Sí, claro, vale la pena ahí. A la Feria del, ajá, Libro Usado. Sí, también, no sé exactamente el día, lo voy a averiguar. Hay un grupo musical que se llama Sepulcro Bohemio, también van a tocar ellos. Órale. Con Erandini Aparicio, le mandamos un saludo a Erandini. Espero que nos esté escuchando. También ellos van a estar presentes en la feria. Bueno, pues música, libros y cultura. Y presentaciones. Y presentaciones, así, ¿no? Es. Me ha tocado alguna vez. Y bueno, si tengo oportunidad iremos y prometo no comprar ningún libro porque yo ya no leo. Prefiero quedarme de burro y no ciego. Muy bien. Órale, bueno, pues aquí saludando a Marcela. Buenas tardes, Marcela. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Acá bueno. Carlitos en producción, buenas tardes. Ahora le toca el turno de exposición a Marcela y ella eligió un tema de una chica guapa. Muy guapa, Lupe Vélez, ¿no? Como ya hemos hablado de María Antonieta Rivas Mercado, hablamos de Nahui Olín, pues en esta ocasión hablaremos de Lupe Vélez. Órale. Siguiendo por la línea, porque pues todas ellas fueron contemporáneas, todas ellas aportaron algo, todas ellas quisieron hacer un movimiento de liberación femenino de acuerdo a su época, porque la época en la que ellas les tocó incursionar ya en la sociedad mexicana, pues fue en la época posrevolucionaria, ¿no? Y de todos modos, pues fue una época muy difícil para las mujeres, pero aún así cada una en su estilo decidió aportar un granito de arena para que las mujeres tuvieran la libertad, bueno, que... Y gracias a ellas ahora tenemos con mucha libertad a las chicas, ¿verdad? Ya. Pues de eso se trata, ¿no? Pintarrajean muros y cosas. Bueno, ellas no hacían eso, pero sí, bueno, el caso de María Antonieta, pues ella incursionó en las artes, en la literatura, pues es una manera de expresión también, en la, ¿no?, cultura, ¿no? También es una expresión. Lupe Vélez, ¿no? Nahui Olín en la pintura. Claro. Entonces, en poesía. En la poesía. Y bueno, pues en esta ocasión hablaremos de María Guadalupe Villalobos Vélez. Órale. Ya de sopetón se va a lanzar al agua, déjeme dar el número de WhatsApp. Ah, no, muy bien, sí, es cierto. Sí, es que tenemos un WhatsApp. Sí, tenemos un número de WhatsApp por si alguien gusta enviarnos por ahí un saludín, un reproche, nada más no sean gachos, no nos regañen mucho. Que nos sugieran temas para también poder hablar, si tambor, les ha gustado lo que hemos expuesto. Y pues también recordarles más que ideas, ¿verdad?, para el próximo programa va a ser nuestro programa de aniversario. Órale, ya se filtró ahí un comercial. Ya se filtró un comercial el 26 de noviembre, nuestro primer aniversario. Órale. De Historia y Más. Sale, pues ahí va el número de WhatsApp, es el 3x3 969 8579, y nos vamos a ir con la exposición de Marce. A ver qué nos platica, vamos a platicar sobre Lupe Vélez. Lupe Vélez, más bien, bueno, ella nace en San Luis Potosí el 18 de julio de 1908. Fue hija del general Jacobo Villalobos Reyes, general de la Revolución Mexicana, y de la cantante de ópera Josefina Vélez. Fue la mayor de 5 hermanos de... ellos eran Mercedes, Josefina, Reina y Emigdio. En esa época, la familia Vélez en San Luis Potosí era considerada una de las familias más prominentes de la ciudad. La infancia y juventud de Guadalupe, bueno, pues cuando ella tenía 13 años de edad, los padres tomaron la decisión de enviarla a estudiar al convento de Nuestra Señora del lago de San Antonio, Texas. Así fue como ella aprendió a hablar inglés. Después de cumplir los 15 años de edad y tras la incorporación de su padre en la Revolución Mexicana, Lupe dejó el convento y temería que por de estar el papá ausente, ella toma la responsabilidad por ser la hermana mayor y busca un trabajo para ayudar a su familia. Primero trabajó como vendedora con un sueldo de $4 a la semana allá en Estados Unidos. Una lanísima. Pues en aquellos, entonces yo me imagino sí, que... Sí, pues había cosas de centavos, sí, $4, pues era una lana, ¿no? Sí, pero ya cuando ella inicia su carrera como actriz, ella regresa a San Luis Potosí y la familia de ella decide irse un tiempo a la Ciudad de México. La madre de Lupe la presenta a ella y a su hermana Josefina con la cantante María Conesa. Ah, mire. La gatita blanca. Sí, sí, pues. De la época de la Revolución. La que correteaba a Pancho Villa. Así es. Es que era muy guapa también ella. ¿Sí? Sí. Y luego, pues, esta María Conesa le brinda la oportunidad de interpretar un swimmy, que es un baile de salón de moda de los años 20. Sí, sí, en efecto. Ajá, titulado Oh Carly, My Boy, en el intermedio de una de las obras de Conesa en los teatros, en el teatro principal, que no era un teatro de carpa. Bueno, pues María Conesa pues era una artista de altos vuelos, pues ella no era actriz de carpa, ella se presentaba en los teatros. El primer apellido de Lupe pues era Villalobos por su padre, y en un principio pensó usar ese apellido como su nombre artístico, pero el papá no estaba de acuerdo con la actividad que hacía Lupe en ese momento y le dice, mi apellido no lo vas a utilizar para estar haciendo tus desfiguros en el teatro. Órale. Entonces pues ella decide utilizar el apellido de la mamá, que en realidad pues la mamá era una cantante de ópera, si no muy famosa, por lo menos en San Luis Potosí era reconocida. Sí, era conocida. Ajá, pues. Y entonces decide utilizar el apellido de su mamá, llamándose desde entonces, pues, Lupe Vélez. Ya para María el año, Guadalupe, ¿qué más? Ella era María Guadalupe Villalobos Vélez. Okay. Ajá. Entonces, para 1924, el pianista Aurelio Campos, que era amigo de Lupe, la recomendó a los productores de teatro Carlos Ortega y Manuel Castro Padilla, quienes preparaban un teatro de revista en la temporada del Teatro Regis. Ellos le dieron su primera oportunidad en 1925. En ese mismo año, Lupe viaja a París en un espectáculo titulado Bataclan. O sea, ella muy joven, se la llevan a París y allá hace sus primeros pininos. ¡Órale! El empresario teatral José Campillo la contrata en el mismo espectáculo, pero en México, presentado por primera vez con bailarinas semidesnudas. En esa época, pues, en París, pues, era... Si no era lo normal. Común, por lo menos era más aceptable ver ese tipo de espectáculos. Más normalón. Ajá, pero en México no. No, claro. En México no. ¿Cómo se iba a presentar una mujer semidesnuda en un teatro? Entonces, pues, es un escándalo, pues. El espectáculo, aún así, para la época, en ese entonces, para la época posrevolucionaria, y que la gente aún todavía era muy conservadora, aún así el espectáculo causó sensación en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, donde ella se presenta con ese espectáculo, y ante eso los empresarios prepararon otras dos parodias con ella, y convirtiéndola así en una actriz exótica para su época. Ya se convirtió en Matajari, pues. Pues sí, podríamos decirlo de esa manera. Para la época, pues era muy adelantada. La princesa Zulema o algo así. Órale. El temperamento de Vélez la llevó a protagonizar peleas con otras actrices. Es que ella era de temperamento muy fuerte y era muy celosa con lo que ella hacía. Entonces, era muy broncuda. Pues. Era muy broncuda, sí. Entonces, incluso ella se peleaba con otras actrices en plena obra de teatro. Hombre, estaba toda mal. Ese tipo de espectáculos y pues la de gente, pasquines. La gente le aplaudía, sí, incluso, pues, porque la gente se alborotaba cada que ella salía era y se enfrentaba y era, sí, era valentona. Entonces, pues, la gente siempre pedía verla, ¿no? En ese entonces, y debido a su belleza y su temperamento, fue cortejada por los poetas José Gorotiza y Renato Leduc. De hecho, ellos fueron sus primeros pretendientes. El de sabia virtud. De sabia virtud de conocer el tiempo. Sí, de don Renato. Así Leduc. Es. Entonces, pues, ellos fueron sus primeros pretendientes. Sus comienzos en el cine se dan a finales de 1925, cuando ella se traslada a Texas, regresa otra vez a Texas, porque ya habíamos comentado al principio que ella ya prácticamente se educó, donde comenzó a bailar en espectáculos de variedades y encontró trabajo como asistente de ventas. Otra vez regresa ella a las ventas. Un amigo de la familia de nombre Frank Woodward recomendó a Lupe al actor Richard Bennett, Orale. Quien necesitaba a una actriz con las características de Lupe para interpretar a una cantante de cantina en la obra La Paloma. Orale. Aunque ella era muy guapa, muy temperamental y pues no se dejaba, de todos modos en Estados Unidos ella hacía papeles de latina sobajada. Usted sabe que... Sí, pues, sí. Pues sí, o sea... Un poquito más abajo, pues. Un poquito más abajo que el resto de las actrices claro. americanas o europeas, ¿no? Ella hacía de cantinera, de... De teibolera. De teibolera, bueno, en ese entonces... Pero ella empezó sí, con ese rollo. Sí, Bennett quedó impresionado con ella, y como los Estados Unidos le había negado la visa... Vale. Ella misma se las arregla para que le dieran una visa de nuevo... Pero como ese retraso burocrático que siempre ha existido, por los trámites, el viaje de ella para representar el papel de la paloma en la cantina en la película de La Paloma en Los Ángeles, pues ese papel se lo dan a otra actriz. Se queda ella sin ese... No lo pudo asumir, pues, por el tiempo de su visa y esas ondas. Pero cuando ella ya está en Los Ángeles, pues ella decide aprovechar la oportunidad de estar ahí. Trabaja ella en varios teatros de burlesque y de, pues, de música como bailarina. Ella, ambiental. Ambiental. Ahí muy mismo, ambiental. Sí, ahí mismo conoció a la actriz Fanny Brace, que la recomendó a Florence Ziegfeld. No sé si haya oído hablar de Ziegfeld, de las chicas Ziegfeld. No. Las chicas Ziegfeld son las... Usted las puede ver, son las mujeres que se fotografiaban desnudas o semidesnudas en los años 20. Yo nomás conocí a las de Playboy, a las chicas de Playboy. Pues haga de cuenta que era un Playboy, pero de los años 20. Órale, pero el abuelito de... Pero en lugar de ser regenteadas por este señor, no recuerdo cómo se llamaba el de Playboy, no recuerdo sí, cómo sí, se llamaba. Ajá, era Florence Ziegfeld. Órale. Quien era fundador de Ziegfeld Follies de Nueva York. O sea, él no era Lennon, era Lennon. Así es. Órale. Pero en ese momento Lupe es contratada por un productor de la Metro-Goldwyn-Mayer, quien le realizaría una prueba cinematográfica, quien al verla, los productores inmediatamente quedaron impactados con la belleza de Lupe, la contratan para un cortometraje. Al lado de los actores va a ver de quién es, la primera película por parte de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya más profesional, al lado de los actores, a ver si les suenan. Están Laurel y Oliver Hardy. El primero sí. Ok. Pues son nada más y nada menos que El Gordo y el Flaco. Sí, sí, sí. El primer cortometraje ya más profesional. Pero a ver, tengo ellos. Una pregunta ahí. ¿Era todavía cine mudo o ya era...? Era cine mudo. Ah, ok. Era cine mudo. Esa era la pregunta. Sí, de hecho hay un corto. Perdón. Por ahí anda en Facebook y demás un corto donde ella actúa con ellos y es mudo totalmente. Ah, muy bien. El corto se llama Sailor's Weaver y ella interactúa con ellos. De hecho, tengo, si mal no recuerdo, es la única actriz mexicana que ya actuó al lado de del Gordo y el Flaco. Muy bien. Ajá. Después de ese cortometraje, pues que ya la impulsa más profesionalmente, Lupe participa en otro corto titulado Lo que las mujeres dicen de mí, en 1927, y el primer largometraje... Yo pensé que era Lo que callamos las mujeres, pero no. Pues no. No. El primer largometraje en el que ella participa, pues fue El Gaucho. Órale, ha de haber sido un argentino ahí, ¿verdad? O El Gacho. No, es El Gaucho. Ah, El Gaucho. Después realizó la película La Montañesa en 1929. Lupe trabajó en la película La Dama de las Calles y La Canción del Lobo de Victor Fleming en 1929 junto a Gary Cooper. Oh, actorazo, ¿no? Gary Cooper. Sí. Los periodistas de Hollywood la apodan, fíjese, porque a pesar de que ella ya incursionó junto con Gary Cooper, junto con El Gordo y el Flaco, de haber hecho ya largometrajes, aún así ella sufría en Estados Unidos el hecho de ser mexicana. Sí, la discriminación. La discriminación. ¿No? Y entonces los periodistas de espectáculos allá en Hollywood la apodaban la Pantera Mexicana, la Señorita Tamal Caliente, o chinga. Miss Chile Picante. Todos alusivos al temperamento de Lupe, porque pues hay que recordar que Lupe tenía un temperamento muy fuerte y si algo no le gustaba, pues ella explotaba y hacía valer su opinión. Decía lo que pensaba. Pues. Decía lo que pensaba, entonces pues eso como que les causaba extrañeza a los... Sí, claro, pues una mujer y luego una aparte, mujer mexicana. Y aparte de eso, mexicana, y que venga a gritarme, pues como que no... Exactamente, está. Y por eso como en burla... se expresaban de ella, sí, a ella le ocasionaba mucho enojo. Bueno, pues los actores con los que ella incursionó dentro del ámbito ya profesional, pues fueron Stan Laurel y Oliver Hardy, ya vimos que El Gordo y el Flaco, Gary Cooper, Douglas Fairbanks, Walter Huston y la estrella canina Rin Tin Tin. Órale, también anduvo con Rin Tin Tin. También anduvo con Rin Tin Tin. Órale. O llamarse, ¿ya terminó con el primer bloque? Sí. Ah, bueno, pues hay que irnos a una melodía. ¿Cuál fue la que eligió en esta ocasión? La primera melodía que yo escogí es el soundtrack de la película Kiki's Entrega a Domicilio. Órale. Es de la película de... Pizza a domicilio, ¿no va? Pues bueno, más o menos tiene que ver. Por ahí va sí, el sí, rollo. Sí hace entregas de comida a domicilio, pero a través de una escoba, porque bueno, Kiki es una es una bruja, que llega a una ciudad, encuentra una chamba y ella se entrega a domicilio, pero a través de su escoba. Todos los kikis son cabrones. Sí. Ese es el resumen. Entonces, pues es del japonés Yohei Hisashi, del estudio Ghibli. Japonés de Japón. Ajá. Y la rola que vamos a escuchar, pues se llama Un pueblo con vista al mar. Órale, no, pues vámonos a escuchar la rola aquí. Le pedimos a Carlitos, a producción, si nos hace favor, y regresamos en un ratito, ¿sale? Sale. Órale, pues ya estamos aquí de regreso, estamos platicando aquí tras bambalinas un poco sobre el tema y bueno, muy interesante la biografía de esta chica, y le vamos a ceder la palabra a Marce para que nos siga guiando en la vida de esta mujer, ¿verdad? Bueno, pues sí, lo comentábamos ahorita que el hecho de ser latina sí vivió un poco de discriminación. Sí, cómo no. Por parte de algunas actrices norteamericanas o europeas. Me imagino que le tocó el tiempo de Marilyn Monroe, ¿no? No, Marilyn Monroe fue más. ¿Fue posterior? Fue posterior, y me imagino que sí, porque pues a ella le tocan actrices, bueno, de hecho cuando Dolores del Río llega a... Ah, sí, la figura, ¿no? Sí, ella ya había llegado antes. Sí, entonces, antes. Cuando muchas personas piensan que Dolores del Río fue la primera actriz mexicana que incursionó en el cine en Estados Unidos, pues no, ya había sido Lupe Vélez. Nada más que la diferencia es que Lupe Vélez pues vivió allá desde muy joven. Okay. Entonces, por eso ella pudo adentrarse más a ese mundo. Y aparte, pues ella aprovechó su belleza, ¿no? Y su temperamento, que era lo que más les gustaba. O sea, el hecho de decir, bueno, es mexicana, cuando ellos pues, han tenido la idea de que el mexicano, pues, es agachón, es flojo. Y esta le salió brava. Y esta le salió brava, entonces, pues, por eso era, les llamaba mucho la atención, sobre todo a los productores. Órale. Para finales de 1929, Vélez realizó su primera película sonora. O sea, las películas anteriores fueron mudas. Sí, sí. Pero esta película ya fue sonora. Con sonido sale. Y la película se llamaba Tiger Rose, película creada para dar a conocer a la estrella canina Rintintín. Hombre. Después realizó Hell Harbor, The Storm y el Viento del Este y Congo, entre otras. Eran ya las películas sonoras. Sonoras. Sí. Entonces, para 1931, otra vez el productor, el dueño de la revista Ziegfeld, Florence Ziegfeld, se fija otra vez en ella y ahora sí la contrata para trabajar en la obra teatral Jocha, realizada en Broadway. La Gran Depresión en los Estados Unidos, ya en los años 20, 30 más bien, también alcanzó al ambiente teatral. Sí, claro. Porque, pues, hubo... Sí, hubo quiebras. Hubo quiebras. No había dinero, la economía estaba muy mal, la gente no tenía empleo. Ajá. Entonces, obviamente, pues no había dinero para ir al teatro. Exactamente, y también los teatros se cierran. Sí, y claro. Y ella se queda sin chamba. Y, pues bueno, este señor que la estuvo contratando para sus obras, en ese mismo año, en 1931, pues él muere. A raíz de que se cierran teatros y no hay trabajo y demás. Pues, y también cayó ahí en la depre. En la depre y pues y él murió en 1931. Adelante, Guillermo. Ella regresa a Los Ángeles y filma una serie de películas y en 1933 vuelve a Nueva York para participar en diversas obras teatrales. Viaja a Londres en 1937 para realizar diversas películas. De hecho, no nada más hizo películas en Estados Unidos, sino que también en Inglaterra. También en Inglaterra hizo varias películas. Nada más no mencionan títulos, pero sí hizo varias películas allá. Después ella regresa a los Estados Unidos, pero ya sus contratos no le fueron renovados. Pues es que después de la Gran Depresión, este señor que la había contratado se queda sin chamba, se cierra en teatros. Ella tenía que buscar su sustento, ¿no? Claro. Entonces, pues, termina de hacer lo que en Londres, lo que ella estaba haciendo, pero regresa a Estados Unidos. Ya no le renueva ningún contrato, pero ella, pues, no se queda de brazos cruzados y trabaja de manera independiente. A pesar de que Lupe fue una gran actriz... Y quizá muchos no la conocen, es porque en México no hizo películas. Nada más hizo 3 películas. Ah, ok. Y en Estados Unidos hizo 37. ¿Y tenemos los títulos de las películas? Sí, sí, sí. Mexicanas. Sí tenemos los títulos. Una de ellas, quizá fue de las más famosas en México, que se llama La Sandunga, con Arturo de Córdoba. Hombre. Sí, ella hace una película con él, que por cierto esa película le acarrea varios problemas, porque el mismo comportamiento que ella tenía en Estados Unidos, pues quiere hacerlo aquí. Entonces, pues aquí, pues no. No fue profeta en su tierra. No fue profeta en su tierra, independiente. No pudo hacerlo. No fue bien visto, pues. Sí. Y bueno, pues la imagen de Lupe proyectada en las pantallas era un reflejo de lo que en realidad era ella. Ella siempre tenía papeles de mujeres fuertes, agresivas, peleoneras, porque en realidad... Bien perrucha. Ajá, en realidad ese era su temperamento. No ocupaba actuar, pues. No ocupaba actuar, o sea, sus actuaciones eran... Naturales. Totalmente reales porque ella lo vivía, lo así, sentía. Así le salía. Así le salía porque ella fue temperamental. No le daba trabajo. Sí, en su vida personal y en frente a las cámaras. Por eso no le costaba trabajo realizar sus papeles. Ella tenía un dicho. Yo no soy salvaje, yo soy Lupe. La reputación de Lupe era la de una mujer explosiva e irreverente y se identificó con papeles de mujeres de clase media-baja y Mujeres Exóticas. Esos eran sus papeles por lo regular, o eran mujeres de clase media baja o mujeres exóticas. Se identificaba con ellas de alguna manera. Entonces, Lupe, ella misma se describía de la siguiente manera: yo no soy hermosa, pero mis ojos son preciosos y sé qué hacer con ellos. Yo no soy salvaje, aunque el público piense que sí. Entonces, aunque ella era muy explosiva y ella actuaba igual en las cámaras como en su vida, ella misma negaba que fuera así. Ella misma se percibía como normal, una natural. Mujer. Sí, sí, sí. Normal para ella. Por eso ella decía que no era ninguna. Que teníamos una mala impresión, ¿verdad? Uh-huh. Lo que, bueno, es cierto tampoco. Pues no. De que sí era bravucona, perrucha y todo lo demás, pero bueno, es el carácter de cada persona, ¿no? Sí, claro, claro. Esa era su personalidad y creo que lo hacía así bien, fue, ¿no? Además, así era ella. Entonces, pues bueno, la reputación de Lupe provocó que se tejieran muchas historias alrededor de ella, que la ponían en evidencia. Una de las cosas que se decía de ella, que era asistente de peleas de box. A ella le gustaba mucho ir a las peleas de box. Ah, era aficionada. Sí, pero ella misma se subía al ring. Órale. Prácticamente. Y no decir los rounds y esto, ¿no? Sigue el tercero, ¿no? Es como si ahorita ella siguiera al Canelo. Sí, no, si no le pegues, cabrón. Sí, y si el Canelo va perdiendo, ella se sube al ring. Casi no que a pelearse, cabrón, con el contrincante. Sí. Déjalo, güey, un bolsazo. Así era ella. Se imagina una mujer mexicana en esa época. Para empezar, en México yo creo que las mujeres no iban al box. No. No. No, definitivamente no. No, pero ella sí lo hacía en Estados Unidos, y si su contrincante iba perdiendo, ella se subía al ring a pelearse con el... Lo agarraba a bolsazos, sí. Al cabrón, y me, déjalo, güey. Entonces, pues bueno, y eso pues la gente decía, bueno, ahí viene esta mujer, está... Escandalosa. Es muy escandalosa. O sea, pues, ¿quién hace eso? Solamente Lupe Vélez lo hacía. Ella era amante del exhibicionismo. Se cuenta que no usaba ropa interior. Órale. Sí, sin importar que su falda se levantara a la hora de bailar. Bueno, pues era parte de su... Del atractivo visual. Del atractivo visual, o sea, y yo pienso que ella lo hacía para llamar la atención y para decir, bueno, es que a mí no me importa lo que en realidad pase. Esa era su personalidad, sí. Pues. De hecho, ella ensayaba sus personajes frente al espejo, estando desnuda, sin importar quién estuviera alrededor de ella. Si entraba, si ella estaba en su camerino o había personas que estaban, ni los pelaba, ella seguía. Ni los pelaba, o sea, la gente volteaba y la veía así como... Ella seguía en su asunto. Sí, ella seguía, ensayando desnuda, porque pues eso a ella la hacía sentirse cómoda, me imagino. Y ella era muy celosa, tanto con sus parejas sentimentales como con su trabajo. Si alguien llegaba a decirle, oye, es que sabes que te pasaste en esto, o lo que hiciste no es correcto, dentro de las obras de teatro, en las películas. A opinar lo que fuera, ella. Cállese, cabrón. Sí, prácticamente ella se molestaba mucho y decía, no te metas, o sea, así es como yo soy. Y así es como me gusta hacer, y a los productores les gusta. Y así es como me pagan, ¿verdad? Y así es como me pagan, y así es como le gusta al público. A mi público. Entonces, bueno, pues eso también le ocasionó problemas, porque incluso papeles que ya le eran dados a ella, y resulta que se los daban a otras actrices, pues ella iba y decía, no, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy la... ¿Por qué? Exacto, si yo soy la que está más capaz para realizar ese personaje. Mientras eso sucedía en Estados Unidos, acá en México crecía Dolores del Río. Sí, hombre, le tocó, supongo, a Dolores del Río las películas con el Indio Fernández y todas esas que le hicieron muy famosa, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces... Y luego era morenita, ¿no? Dolores del Río. Era, ¿no? Supongo que era más... Más blanca. Más blanca. Y supongo que era un poco rubia. Ajá. Entonces, pues eran muy distintas, ¿no? Sí, eran muy distintas. Entonces, pues bueno, Dolores del Río estaba trabajando muy fuerte aquí en México. Y comenzaba también ella a incursionar en Estados Unidos en el cine. y quienes ensalzaban a la hermosura y la belleza de Dolores del Río, a Lupe la tachaban de irreverente y a Dolores de educada y refinada. De hecho, Lupe sostuvo varias peleas con Dolores del Río, a quien la nombraba ave de mal agüero. Siempre que se cruzaba con ella, le insultaba y le decía ave de mal agüero. Según comentan algunos biógrafos de Lupe, decía, es que si me cruzo con esta Dolores del Río, me va a ir mal. Por eso nunca quería cruzarse con ella. Como un gato negro, ching. Sí, prácticamente. Entonces decía que Lupe también tuvo peleas con otras actrices como Marlene Dietrich. A Lupe no le gustaba ser imitada por nadie. Y eso lo notó cuando fue imitada en un teatro por la actriz Delia Magaña. Con ella también tuvo un problema al principio cuando ella incursionaba en el teatro en México. Tuvo un problema con Delia Magaña. Entonces Delia Magaña lo que hacía en las obras de teatro en México pues era representar a Lupe Vélez. Y pues Lupe era Vélez, la imitadora. Sí, pues aunque Lupe Vélez estuviera en Estados Unidos, pues le llegaba el chisme y le daba mucho enojo saber que sí, pues, la imitaban. En el mundillo de los artistas, ¿verdad? Sí, de ser así. Pero de manera burlesca, no de una manera seria o como buscaba admiración. Buscaba los defectos de aquella para hacerlos notar. Sí, claro. Y subrayarlos. De hecho, decían que con esta Dolores del Río, en los sets allá en Hollywood, se la encontraba en las cafeterías o en los restaurantes de ahí mismo. Y en una ocasión, Lupe le aventó unos guantes. Estaba Dolores del Río comiéndose ahí una sopita calientita. Pero la sopa que se quería aventar era de otra, ¿no? Entonces llega Dolores del Río y también dicen que Dolores del Río le tenía miedo. Pues yo creo que sí, pues porque sí. Ella no peleaba. No. No era propio. Si además, la tenían en el concepto de mujer refinada y educada, sí, que me imagino claro. Que debió haberlo sido. Sí, claro. Sí, entonces Lupe se la encontraba en los restaurantes y la pobrecita de Dolores del Río ahora sí no era. El caso es que le aventó los guantes de bots y a ver, nos aventamos sí. Una sopa. Ahí sí era Dolores del Río, no me río de los Dolores. Órale. Entonces le aventaba los guantes, todos mugrosos, y se los aventaba al plato y le decía, ahora sí, cómete tu sopa. Órale. Y pues sí, siempre tenía. Ah, los otros guantes, no los de bots. No, sus guantes de vestir. Se los quitaba y se los aventaba al plato donde estaba comiendo Dolores del Río. Y yo supongo que Dolores del Río ni la pelaba, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Pues no, porque la intención de Dolores del Río cuando ella llega a filmar a Hollywood no era la de quitarle ningún papel. No. O sea, no, porque las dos tenían. Las dos eran hermosas. Había una competencia, porque Lupe Vélez era pues la primera actriz mexicana que llega y entonces se empieza a rozar con gente de los altos vuelos, tanto productores teatrales y como productores de cine, como actores y actrices. Llega ella, bueno, no es que hable mal, pero yo sé que un mexicano en el extranjero no puede ver otro mexicano. Aquí tampoco. Bueno, aquí es estos cabrones, y alguien está progresando inmediatamente. No, es que este cabrón. Bueno, es que a lo mejor va a haber gente que va a decir que no es cierto. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y más si está en el extranjero. Y sobre todo en Estados Unidos. Sí, así es. Porque si Lupe se abrió camino por ella misma, tocando puertas, o lo que haya hecho, sí, de alguna manera se sentía desplazada. Se sentía desplazada porque llega esta niña. Así es. Más joven, más bonita, casada. O igual de bonita. Igual de bonita, sí, pues por lo menos más joven. Entonces, pues ya no le gustó. Y también con talento, y bueno, pues ahí ya. Pues sí. Me siento desplazada y como que a ver, ¿qué onda? Así es. Bueno, y dentro de la vida personal de Lupe, y su mal carácter provocó que su vida sentimental fuera tormentosa. Era emocionalmente apasionada. Imagínese que le toque a usted una mujer totalmente así apasionada. No, yo ni me acerco. Sí, o sea, salgo rasguñado. Que era tanto amor que le tenía a sus parejas que los dañaban, ¿no? Con esa con esa pasión emocional que ella sentía. O sea, este es mío y nadie se le acerca. Entonces, Vélez tuvo una serie de romances muy publicitados. Sus primeros amores fueron, bueno, Charles Chaplin fue uno de ellos. Uh-huh. El maestro Charles Chaplin en sus películas increíbles, ¿verdad? Clark Gable. Sí, Clark Gable. Ajá, también fue un actorazo también. Y bueno, también fue tuvo una relación sentimental con Gary Cooper, que a la par este señor también tenía un romance con otra actriz que se llamaba Clara Wow. Órale. Que de hecho nunca la dejó, aunque él estuviera con esta Lupe, de alguna manera para él era atractivo. Y le cantaba eso, Lupe, Lupita. Yo creo que sí, yeah. De ahí viene. De ahí viene esa rola. A pesar de que él estaba relacionado sentimentalmente con esta actriz, pues se enreda con Lupe Vélez porque sí, pues paralelamente estaba ahí la otra mitad de la naranja, pues. Sí. El romance que él tuvo con Lupe, Gary Cooper, fue tan intenso que se dice que estuvo a punto de perder una oreja gracias a los arranques de enojo y pasión de Lupe. O sea, yo me imagino que lo agarraba de una orejeada ahí, sí. Sí, después de 3 años... Pues que era la salvaje, pues, Lupe Vélez. Era la salvaje. La salvaje. Después de 3 años de relación con él, pues, él decide terminar el romance, porque, pues, era insoportable tener una relación con ella, porque ella, pues, era muy, muy fuerte, ¿no? Y muy posesiva, pues. Sí, y es esa... Muy territorial, muy... Nadie se me acerca. Esa relación que ella tuvo con él, pues... Para ella fue algo muy importante. Cuando él decide terminarla, y la termina porque la mamá de Gary Cooper le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero a esta mujer aquí en mi casa, porque viene, hace escándalos, rompe platos, viene, grita, viene la policía. Dice, no quiero que tengas ya nada con ella. Y él como hijo de mamá, pues le dice, está bien, la voy a terminar. Entonces, para ella fue un dolor muy fuerte el hecho de que él la terminara. Entonces, ella trata de mitigar su dolor refugiándose en el trabajo y en los analgésicos. Órale. Para eso ella empieza a tomar... Para dormir, ¿no? Pues para dormir, sí. Empieza a tomar ella... Para sus nervios, estas ondas, ¿no? Empieza a tomar analgésicos. Es cuando ella, pues, de alguna manera... entra al mundo de las drogas. Sí, sí, sí. Sí, esa es una forma también. Es una forma, ajá. Y bueno, pues también se relacionaba con amantes ocasionales. Anduvo con hombres casados que la terminaron cuando decidían regresar con sus esposas. Pues, órale. Pues sí, o sea... Y con solteros. Y ella anduvo con... Y comprometidos. Sí. O sea, lo que le caía, pues, con lo por que, ahí. Con lo que le caía. Pasaron los años y Lupe se casó con el actor Johnny Weissmuller, famoso órale, por Tarzán. Interpretar a Ándele, a Tarzán, ey, el Tarzán. Entonces sí, era Jane. Era Jane, o Chita. Yo creo, sí, más cualquiera bien. Sí, de yo, ellas. Yo creo que era Chita, porque sí. Era muy salvaje. Duraron varios años de matrimonio y el actor decidió poner fin al matrimonio también por las por mismas circunstancias. Mismo. Sí, Johnny Weissmuller. Famoso por su porque él fue medallista. Que sí, era nadador olímpico, era nadador, sí, creo. Sí, era muy buena en la natación, sí. Incluso ganó una medalla en una olimpiada. De hecho, él, fíjese, a pesar de que era Tarzán y que era un atleta olímpico, decide terminarla porque cuando él estaba filmando la película de Tarzán, pero no por puñal, ¿verdad? Porque ya ves lo que dice la chava esta, que el puñal eres tú, no nada que ver, ¿verdad? Ah, no. De Tarzán, me refiero de Tarzán, a Tarzán, sí. Él no era el puñal, pues. No creo, pero él decide terminarla porque él llega un día al set de filmación donde él estaba filmando la película de Tarzán. Órale. Con moretones y arañazos. Entonces, las ¿pero personas, quién tenía los moretones? ¿Tarzán? El actor. Ya les dije que yo no quiero terminar así, rasguñado. Entonces, pues era show, estarlo maquillando para que, aunque era películas a blanco y negro, de vitacilina, todos modos, pues, y todo ese rollo. Tenían que maquillarlo de tal manera que no se le notaran los moretones que ella le dejaba y sobre todo en la cara. De las madrinas. Sí. O sea, es que ella los agarraba bolsazos. Sí, pues, ahí lo que pasó es que el Weissmuller, No le decía, mira, en la cara no, porque soy padrote, ¿verdad? En la cara no, por favor. Como, por, sí. Como el Canelo. Sí, como el Canelo. A ver, dígame, una pelea del Canelo. Boxeadores de antaño, todos golpeados de la cara y la cara desfigurada, y él en la cara no, por favor, porque nunca tiene un moretón en la cara. El Canelo le ponen puros bultos, pues así sí, como... También. Sí, es, también, pues la próxima pelea del Canelo va a ser con Jorge Caguachi. Sí, hombre, estaría buena, ¿verdad? Eso sí, no me la pierdo. ¿Verdad? Sí, de veras. Pues ya para el año 1937, Lupe regresa a México para rodar La Sandunga, que fue de las películas más famosas que ella hizo en México. Ella nada más hizo 3 películas en México. Sí, esa que mencionas es la que hizo con Arturo de Córdoba. Es la que hizo con Arturo de Córdoba. Órale. Ajá. Lupe quedó cautivada por Arturo de Córdoba. Yo creo que porque era casado, porque ella... Porque yo me imagino porque que... Porque hablaba como argentino. Porque hablaba como argentino, sí. De Mérida, Yucatán. Pero... No tiene la menor importancia. Pero le voy a decir una cosa. Yo me imagino que de alguna manera... relacionarse con hombres casados para ella era todo un reto, ¿no? Sí, claro. Decir, bueno, tengo el motivo para peleárselo a alguien. Sí, sí, sí. Y ya que me la encuentre frente a frente, pues ahí nos damos una sopa y tal. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ella queda cautivada por Arturo de Córdoba, pero Arturo de Córdoba en ese tiempo estaba casado con una señora de nombre Ena Arana. Órale. La relación no duró mucho, puesto que a Arturo de Córdoba no le gustaban los escándalos. No, era muy fino en su trato ese señor, ¿no? Pues yo las únicas personas que yo supe con la que él, su romance más sonado, pues fue Marga López. Sí, claro, con Amarga López. Con Amarga López, que en todas sus películas llora. Sí, pues, por eso sí, pues, Amarga López. Una lloradera ahí, sí. Con esa mujer, no, no, no. Entonces, pues bueno. Pero buenas películas, a final de cuentas. Ella era muy hermosa también. Esa pareja de Arturo de Córdoba y Marga López hizo películas muy buenas, ¿no? Sí. Bueno, pues Arturo de Córdoba, él apenas estaba iniciándose también como actor. Y obviamente él no quería verse envuelto en escándalos al inicio de su carrera, ¿no? Muy, muy fino Arturo Córdoba en su vestir, en su hablar, ¿no? Él cuidaba mucho sus diálogos, sus películas son propiamente diálogos y monólogos, porque era muy bueno para eso Arturo Córdoba. Sí. En alguna parte leí que él precisamente se puso de Córdoba porque él nació en Córdoba, Argentina, no sé si sea cierto, pero yo en alguna pues parte yo sabía que él había nacido en Mérida, Yucatán, pero se lo llevan a Argentina. Sí, a Córdoba. Muy chico, ¿no? Y él allá, bueno, por los papás tenían asuntos que hacer. Y ahí adquirió el tiplece de su voz. De su voz. Es pues como Marga López, que nace en Argentina, es todo lo contrario. Ella nace en Argentina y viene a parar a México a la edad de 12 años. Órale. Entonces, pues un día hablaremos también de ella. Con razón se entendían, hombre. Exacto. Bueno, la esposa de Arturo de Córdoba se entera de la relación que tuvo él con Lupe, pero ella dijo que nunca le iba a dar el gusto a ella de ver divorciado a Arturo, y menos para que se quedara con ella. O sea, si alguna vez pensó en el divorcio, sería para cualquier mujer, menos para ella. Ya estaba predestinado, pues. Sí, entonces, pues, ella pues se separa de él porque pues a final de cuentas él decide quedarse con su esposa, como todos los como todos los casados. Como todos los casados con los que anduvo ella. Y un día Lupe va a buscarlo al set de filmación. Entonces, pero como no lo encontró o se le escondió, o vaya usted a saber qué pasó. Porque pues se había ido al baño, hombre. Para no pues nada más lo vio llegar y se escondió debajo de la mesa. Se fue al baño. Se fue al baño. Díganle que no estoy, que ya me morí. Se no fue sé, al baño. Alguna cosa de que esas. Me fui a la Patagonia, pues. Sí, pues o sea, la veía llegar así como la pobrecita de Dolores del Río. O sea, la veían y se le sacaban la vuelta. Entonces ella conoce a una. Por tóxica, ¿verdad? Sí, un actor austriaco, me parece que es. De nombre Harold Mares. Ay, perdón, es que mi inglés está bien, no hay problema, lo entendimos. Es como... Es austriaco de Austria, es ¿verdad? Sí. Órale. Es que mi inglés es como el de Peña Nieto. Sí, hombre. Estudiamos en la misma escuela. Sí, sí, sí. Y reprobaron. Bueno. Pues sí, reprobamos, no pasamos de primero a... Sí, ¿cómo hace falta Juan Pablo? Es nuestro traductor. Ay, Juan Pablo, sí, ya estuviera corrigiéndonos aquí porque él sí habla inglés, alemán, francés y todo lo que... dos lenguas muertas, y sí, latín, griego, y sí, lámina carnalada. Saludos, Juan Pablo, nos haces falta. Órale. Bueno, el caso es que ella llega buscando a una persona y resulta que se enamora de otra. Okay. Porque así era ella. Bueno, así era ella. Entonces, muy tóxica. Bueno, conoce a este señor que para empezar no era un actor de primeras tablas, sino que era de segunda línea, pues era un actor de segunda. Sí, sí. Pues ella lo ve y se enamora de él a primera vista. No hacía papeles principales, sino era coactor, ¿verdad? Sí. Coactor principal. Pidiéndole a ella, ella le pide a él matrimonio, de hecho. Hombre, pues está bien, eso está bien. Sí, pues es que era una mujer adelantada a su época, ¿no? Pues no. Realmente no, nunca nos enteramos de todas las propuestas matrimoniales de nuestras abuelitas, pero supongo que también ahí se aventaban también. De hecho, ¿no? Ella se casa, le pide matrimonio a él, y él es 8 años más joven que ella, era 8 años más joven que ella. Pero como él ya conocía la trayectoria de Lupe, pues él decide casarse, pero no porque la amara, sino porque él sabía que ella era conocida, pues ella él podía sí, escalar, ¿no? Era un trepador. Era una plataforma, pues un trampolín, vamos, pues, sí, para lo que él buscaba. En 1944 se casan y en septiembre de ese año Lupe se entera de que está embarazada. Y se lo comenta a Harold, pero este a la vez le dice que no quiere nada con ella, porque él tenía una relación en Europa, en Francia, con una mujer que él decide demandarlo cuando ella se entera que Lupe y Harold se casan, y a ella ya la tenía con propuesta de matrimonio y toda la cosa, pero pues él viene a México a probar fortuna, se casa con esta Lupe, la novia se entera, le mete una demanda, y pues chingada, le dice a él, ¿sabes qué? Oye, pues salió complicado ese cabrón austriaco, ¿eh? Sí, entonces le dice... Está como Maximiliano también, ¿en qué bronca nos metió ese cabrón? Le dice él, ¿sabes qué? Pues voy a terminar la relación porque tengo esta demanda, porque resulta que yo tengo una novia allá, y entonces me demandó por propuesta de matrimonio y no le cumplí, y bueno... Ya para el final de los días de Lupe, pues como él no le dice, ¿sabes qué? Pues no, pues allá arréglate tú y tu embarazo, pero pues yo voy a regresar a Francia a cumplirle. Es tu problema, ajá, no es el mío. Entonces, bueno, pues ella temerosa de cargar un hijo sin casarse, y más porque este señor ya no quiso hacerse cargo de ella ni su hijo, para ella de tener un hijo implicaba un fracaso a nivel artístico. Entonces, pues le pide ayuda a su hermana Josefina, que ella es con la que más se relacionaba, para decirle, me voy a México, tengo al niño, te lo doy a ti en adopción, yo me regreso a Estados Unidos. Órale. Y continúo con mi vida. Pero resulta que la hermana tiene que viajar con el esposo a X lado, por angas o mangas, ellos no pueden regresar a México, y mientras el embarazo de ella va avanzando, cuando ella decide llegar otra vez a Estados Unidos, la adopción se cebó, pues. Sí, entonces ella regresa a Estados Unidos otra vez, pues desesperada y pues llena de enojo y de desamor y pues angustiada por el posible escándalo de un embarazo, siendo ella una mujer sin pareja. Y el 13 de diciembre de 1944, cuando ella ya tenía pues el embarazo ya más avanzado, ella decide suicidarse. De hecho, dicen que desayunó ese día con Bruce Cabot, un actor, y por la noche organizó y desayunó al cornflakes, ¿verdad? Ah, pues ahí le va. Ella reunió a sus mejores amigos y después de la cena se retiró. Escribió una nota de despedida para Harold. E ingirió una sobredosis de analgésico con chupe, obviamente, para después acostarse en su cama llena de flores. Ya estaba preparada, sí, pues, para eso. Pero se cree que fue encontrada ahogada en el retrete del baño. O sea, que en realidad no fue como ella lo había planeado, sino que sucedió otra cosa. Pues ha de haber tratado de echar agua, pues se sentía algún malestar, sí, claro. Y al final de cuentas ahí perdió conocimiento y pelas. En el momento de su muerte, Lupe era muy popular. Pues se dice que más de 4,000 personas se presentaron ante su ataúd durante el funeral en California. Pues qué pena, ¿no? Que si ya estaba tocando la fama, sí, pues haya decidido... Ella muere en Beverly Hills, porque ella tenía su mansión allá, pero después sus restos fueron trasladados a México, donde también una gran cantidad de personas se reunieron para darle el último adiós, entre ellos Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix. Sí, los actorazos. Incluso de ese tiempo, Arturo, ¿no?, de Córdoba. Arturo, sí, claro, de Córdoba, claro, también estuvo presente en su funeral y sus restos fueron depositados en la parte que le corresponde a la ANDA del Panteón de Dolores. Sí, creo recordar que en algún tiempo Jorge Negrete era el representante, ajá, de la ANDA. De la ANDA, ¿no? Por eso, pues. Y en algún momento también Arturo de Córdoba lo fue. Y bueno, pues ya casi para finalizar, hay unas teorías que se han tejido alrededor de su muerte. Algunas dicen que sostienen que, ¿sabe?, en realidad ella esperaba un hijo de Arturo de Córdoba, pero se lo encasquetó al otro señor, por eso el otro le dijo, no, pues yo me voy, pues no me hazte cargo. Entonces, y en aquel tiempo no había pruebas de ADN. De ADN, así de que sí, valió, ¿no? Madre. Entonces, decían que era de Arturo de Córdoba, pero pues él no podía divorciarse y tampoco quería el hijo. No quería broncas. Ajá. Vuelve a buscar a este señor Harold y le vuelve a decir que no. Entonces, Lupe llega al departamento de dicen pues que en ese momento Lupe, cuando ella está en México, Lupe llega al departamento de Arturo de Córdoba, le encuentra con otro hombre. ¿Cómo? También no se sabe si de veras fue cierto. Bueno, pero estaban, ¿no?, platicando, ¿no? El caso es que ella empieza a tener dudas entre si el hijo era de Harold o eran hijo de Arturo de Córdoba, pues ella dice, bueno, ¿qué hago? Pues me voy a morir porque no quiero tener un hijo que me relacione con alguno de los dos. Otra versión se dice que ella esperaba, que el hijo que esperaba era de Gary Cooper. Sí, ya lo había mencionado. Sí, pero tampoco quiso hacerse cargo en esa maraña, porque dijo que él ya no tenía nada que ver con ella desde hace mucho tiempo, entonces no era posible que fuera hijo de él. Y otra versión que fue escuchada en Francia se dijo esto, fue que Lupe broncoaspiró gracias a la comida mexicana, válgame, ingerida por ella unas horas antes de morir. O sea que le dieron agruras y, sí, y demás, y gastritis y demás, que corrió al baño para deponer el estómago al grado de broncoaspirar con su propio vómito. Claro. Cayendo hacia el retrete y golpeándose fuerte en la cabeza. Eso, órale, fue lo que se dijo en Francia. En realidad, bueno, pues la versión más oficial es que ella se suicida y se acuesta en su cama con flores, pero pues se tejen otras versiones. Sé que hay varias hipótesis, pues, pero como lo hemos visto, es muy complicado saber la verdad. Exactamente, ¿no? Bueno, ya para finalizar, la filmografía de ella en Estados Unidos, filmó 37 películas. Órale, son muchas. Entre series cómicas, junto con los actores Oliver Hardy y Stan Laurel. El gordito en Inglaterra y el flaco. Filmó varias películas, no mencionan cuántas, pero en México solo filmó 3 películas. En 1937, La Sandunga, que le trajo muchos problemas. Recordar es Vivir, otra película, y otra que se llama Nana. Yo la verdad las otras dos no las conozco, nomás he oído hablar de La Sandunga. Las otras dos películas sería cuestión de buscarlas, a ver si se encuentra por ahí rastros. Exactamente. Pues esa es la vida de Lupe Vélez, que en realidad a lo mejor muchos no la conocen, puesto que ella más bien realizó en su trabajo. Ajá. Entre Estados Unidos y Europa. Inglaterra, Estados Unidos. De hecho, yo no conozco películas de Lupe Vélez. Pero pues me queda claro, ¿no?, que fue en su momento estelar. Fue protagonista. Y son los inicios de los mexicanos allá en el sí, cine, claro, extranjero, ¿no? Sí, claro. Pues fue, de hecho, fue la primera actriz mexicana que le abrió la puerta al resto de actrices. Por eso las peleaba tanto, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de una Salma Hayek, o lo que venga detrás de Salma Hayek, pues ellas ya no tienen nada que ver. Ella fue la que se rozó con grandes actores, se enredó sentimentalmente con ellos, y bueno, pues ella tuvo un final trágico, pero pues así fue su vida. Así lo quiso. Sí. De subida y de bajada. Así es. Órale, pues. Espero que les haya gustado. Yo creo que terminamos el programa del día de hoy y en 15 días por aquí nos vamos a ver. En nuestra celebración Dios, de primer año. Vamos a ver qué podemos hacer y muchas gracias. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlos. Muy amable y nos veremos. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you.